bailadora, la llevo a los bailes, parece licuadora. Yo tengo una novia que es re bailadora, la llevo a los bailes, parece licuadora. Ya llegó, ya llegó la novia de Sergio el bailador. Ya llegó, ya llegó la novia de Sergio el bailador. Y se mueve para allá, para acá, para allá, y se mueve para acá, para allá, para acá, y se mueve para allá, para acá, para allá, y se mueve para acá, para allá, para acá. ¡Sabor! Se lava su carita de mona, se peina y se peina, pues quiere ser reina. Se pone su blusa y su minifalda, cuidado con las curvas, no vayas a chocar. Bailadora, la llevo a los bailes, parece licuadora. Yo tengo una novia que re bailadora, la llevo a los bailes, parece licuadora. Ya llegó, ya llegó la novia de Sergio el bailador. Ya llegó, ya llegó la novia de Sergio el bailador. Y se mueve para allá, para acá, para allá, y se mueve para acá, para allá, para acá, y se mueve para allá, para acá, para allá, y se mueve para acá, para allá, para acá. Goza. Nos vamos para Texas, luego para Monterrey, vamos para Guanajuato, nos vamos para Tlaxcala, nos vamos para Puebla y luego para Veracruz. Suavecito, goza, goza. ¡Yeah!